Muy buenas noches a todos, estos Flores Negras. Y entrábamos con Samurai de Yaman, que en realidad es un tema en vivo que pertenece al disco que acaba de salir de Yaman, que es Aria en vivo. Aria es el último disco de Yaman y es todo un disco de versiones. Bueno, pero este Samurai es de él y es realmente un temazo, un tema ideal para entrar a esta noche que realmente creo que va a ser una noche muy, muy especial. ¿Cómo te va, querido Andrés Casac? Hola, Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Miguel Vicente. Hola, Mariano, Andrés, buenas noches. Horacio Prado en la operación técnica, Paola Escobar en la producción general. Hoy no está Nacho, se nos fue a Greenfield, el muy pequeño. Le mandamos un abrazo grande, no sé por qué, porque no lo va a recibir, debe estar ya totalmente en trance, Nacho Rebaudengo. Qué lindo que están en el estudio de Radio Nacional, aquí la casita, ¿no? Después de tuvimos unos días de auditorio, que también es muy grato, pero que no es un estudio de radio, es más bien una situación en vivo. Sí. Con la Fernández Fierro el sábado pasado, la verdad que fue un concierto de tango, lo pueden chequear en internet, ya está subido en la página de Facebook de nuestro programa. Realmente una locomotora de tango lo que ocurrió el sábado pasado. Sí, exactamente, con la voz ahí del Chino Laborde y el conjunto de tango que se está presentando también en su propia milonga, en el CAF, en el Club Atlético Fernández Fierro, los miércoles y los sábados, pero bueno, que estuvo el sábado pasado con nosotros, y también es muy grato estar en el auditorio ahí, con la situación en vivo, con el público mirando, escuchando, y con los artistas tocando en vivo. Realmente es grato, y hoy también vamos a tener artista en vivo. Tenemos la fortuna de que invitamos y nuestros amigos responden. Va a estar un rato aquí Lidia Borda, creo que viene con un músico, así que va a cantar en vivo Lidia Borda, una de las voces más exquisitas, más entonadas, más dúctiles del tango. Empezó su carrera tanguística hace creo que 10 años exactamente, ¿no? Un poquito más, empezó sobre todo, algunos memoriosos recordarán, hace 15, 16 años cantando junto a Luis Cardey como artista invitada, los jueves ahí en Foro Gandhi, cuando estaba en Corrientes al 1500, era una de las chicas que invitaba a Cardey a cantar, y luego, digamos, salió su primer disco, el cual se cumple justamente 15 años, claro. Que es Entre Sueños, bueno, y está por grabar un disco en vivo próximamente, el 9 de diciembre, en el Teatro Ya, y vamos a estar conversando sobre todo esto con ella. Sí, que aquel primer disco que contaba Andrés, que ya cumplió 15 años, Entre Sueños, era su faceta más cancionista, arrancó su carrera tanguística casi como un retro, ¿no?, hacia aquellos años 20 y 30, se identifica un poco con la voz, ese disco con Ada Falcón, y bueno, y de algún modo vamos a hacer un link con lo que ocurrió el viernes, que el viernes finalmente celebró sus 100 años Nelly Omar, postergado, ¿no? Ella cumplió el 10 de septiembre, bueno, Andrés estuvo ahí, así que vamos a estar hablando de ese concierto realmente histórico, un milagro, ¿no?, que Nelly esté cantando como está cantando a los 100 años. Tenemos muchísimo, y tenemos muchísimo también para tender un puente con los oyentes. Hoy vamos a estar regalando hacia el fin del programa dos remeras de Putumayo, gentileza de Sofía, de DBN, que son los que distribuyen el sello Putumayo aquí en la Argentina. Vamos a estar regalando dos hermosísimas remeras de Putumayo. ¿Qué es Putumayo? Putumayo es un sello discográfico que fue creado por un neoyorquino y que básicamente se especializa en todo lo que es, digamos, los folclores del mundo, con una estética muy quiche, las tapas, y es un sello que de algún modo funciona, para aquellos que son curiosos, como una suerte de pantallazo de algún tipo de situación. Por ejemplo, hay un disco de mujeres cantantes, que quizás es una mezcla que no es muy coherente, que puede mezclar desde Marisa Monte hasta Mercedes Sosa, pero que así uno puede descubrir, por ejemplo, a Lila Downs. Sí, exactamente. Tantos discos sacó Putumayo editados en Argentina. Estaba pensando en el Café Francés, que también era un compilado de música francesa, otro disco de rumba flamenca. Realmente se ha ocupado temáticamente de distintas músicas que no son anglo, de distintas partes del mundo. Eso ha sido un poco la historia y la trayectoria de este sello discográfico. Aquellos que llamen, los oyentes que llamen, nos dejen su documento y nos respondan esta pregunta. ¿Cuál es o cuál fue la cancionista más importante de la historia de la música argentina. Uh-huh. Estamos hablando del concierto que dio el viernes en el Liomar, estamos hablando de Lidia Borda, que un ratito más va a estar aquí con nosotros. Así, ¿cuál fue o cuál es la cancionista más importante de la historia argentina? Es nuestra pregunta de hoy, y aquellos que llamen, sobre el final del programa vamos a hacer un sorteo y vamos a entregar dos remeras de Putumayo. ¿A qué teléfonos, Miguel? Tenemos dos teléfonos, el 4999-8700. Y por el valor de una llamada local desde cualquier lugar del país, también se pueden comunicar al 0810-222-0870. Bueno, también en Facebook, en nuestra página, o por los modos que quieran. ¿Cuál fue o es la concertista más importante de la historia de la música argentina? Bueno, decíamos, Lila Downs. Su nombre un poco marca su mezcla, ¿no? Tiene un apellido sajón de parte de padre, que era estadounidense. La madre es indígena. Ella vive la mitad del año en Nueva York y la otra mitad del año en Oaxaca, México. Y acaba de sacar un disco precioso, titulado Pecados y Milagros, que, por ejemplo, en su tema 4, homenajea al gran José Alfredo Jiménez con este Vámonos. Iguales, dice la gente, que tu vida y mi vida se van a perder, que yo soy la canalla y que tú eres decente, que dos seres distintos no se pueden creer, pero yo ya te quise y no te olvido. Quiero yo. Esperado. La música cobra vida. Cuando la malaca como mucho lo, Chinito no trabaja de 5 a la 2. Lava la camisa ni plancha el pantalón. Cuando la malaca lo lleva al camión. Chinito, Chinito. show. Un momento. Qué noche. En Flores Negras. Buenos Aires, del tiempo del joco, del agua florida y el viejo arrabal, cuando en las esquinas reinaba el piropo y en cada pebeta floreaba un percal, cuando entre suspiros quedaban las rejas, el cacho grandote de algún corazón, y en el patio pobre de la casa vieja piruteaba quejas en el bandoneón. Yo soy del tiempo de la morocha, más agraciada, más renombrada, de aquellos tiempos donde reinaban una corrida y una sentada. Recién el tango se nos colaba de puerta en puerta en los conventillos, tejiendo notas que le hilvanaban de tarde en tarde los organitos. Soy del Buenos Aires, del tiempo de joco, del agua florida y el viejo arrabal, cuando en las esquinas reinaba el piropo y en cada pebeta floreaba un percal, cuando entre suspiros quedaban las rejas el cacho grandote de algún corazón, y en el patio pobre de la casa vieja piruteaba quejas en el bandoneón. La increíble voz de Nelly Omar, la gran cantora nacional. Bueno, es realmente, acá estamos hablando fuera de micrófono del milagro que representa Nelly, pero no por la longevidad, por sus 100 años, que ya de por sí es un hecho extraordinario, sino por cómo canta los 100 años. Realmente es un hecho único en el mundo, y el viernes estuvo celebrando sus 100 años justamente, un poquito atrasada porque los cumplió el 10 de septiembre. Sí, uno puede pensar en otras voces, cómo llegaron, digamos, gente que llegó a esa edad o más o menos aproximada a esa edad, y el estado de las voces. Y realmente no hay otros casos, por lo menos dentro del tango. Uno podría pensar hoy en Juan Carlos Godoy, entre las voces masculinas, o de Alberto Podestá, pero bueno, tienen 10 años menos y ya la voz se nota cierto. 14 menos, sí. 87 tiene. Sí, y pensando, y hay cierto desgaste. Pensando, por ejemplo, en mujeres. Chavela Vargas creo que tiene 92 por ahí, pero es otra voz. Sí. Es algo muy diferente. Bueno, realmente un milagro. Y ella hizo el viernes lo que viene haciendo hace muchos años, que son celebraciones prácticamente patrias, ¿no? Uh-huh. Con muy rodeada de bailarines, de payadores. Sí, exactamente, lo del viernes, el concierto tuvo dos partes. Digamos, uno lo llama concierto, pero en realidad era el festejo de los 100 años. Era algo más que un concierto. Tuvo una parte, una primera parte de una hora, que estuvo dedicada al concepto que ella tiene de la patria, de lo gauchesco, del tango. Y ahí estuvieron un conjunto de 7 payadores que estuvieron improvisando unas coplas dedicadas a Nelly Omar. Y en la segunda, digamos, en esa primera parte, en el segundo segmento, estuvo Juan Carlos Copes bailando con su hija Joana, y estuvo el conjunto que dirige Erika Di Salvo, el conjunto musical. Bueno, y lo que hay que decir, que en realidad esa partecita no fue lo más valioso, obviamente, porque en realidad lo que reprodujeron en esa primera parte en el Luna Park es lo que hacen en una tanguería for export. Llevaron eso al Luna Park y así transcurrió la primera hora del concierto. La segunda hora, que es lo que todo el mundo fue a buscar, la voz de Nelly Omar, fue el momento más emocionante. Y realmente uno puede decir, bueno, Nelly Omar empezó cantando y por momentos se olvidaba de algunas letras, las luces, digamos, que no le ayudaban, realmente era muy potente la iluminación, empezó bastante nerviosa, un poco ahí digamos, peleada con sus propios guitarristas, pero después pero se fue... Pero le falta experiencia. Sí, claro, no tiene experiencia. Y después se fue reacomodando y la voz sigue estando magnífica. Es un milagro realmente escuchar esa voz preciosa de Nelly Omar, siempre, digamos, sobria en su modo de cantar, siempre exquisita, e interpretando un repertorio de temas que son clásicos y que algunos de ellos, como Sur, por ejemplo, que cantó, ella misma lo estrenó en 1948, o cantando La Descamisada, o cantando esas preciosas milongas como Milonga del 900, como El Adiós de Gabino Ezeiza, como por ejemplo la milonga de Jacinto Chiclana. Realmente fue una celebración que duró 2 horas. La primera, otras expresiones, y la segunda hora, la señora Nelly Omar mostrando su temperamento, su voz intacta. Bravísima. Sí, los guitarristas, te digo que más de uno debe haber transpirado en un momento... Empezó mal, ¿no? Entonces, media nerviosa, dice, bueno, vamos a cantar Parece Mentira. Y después dice, parece mentira que demoremos tanto en empezar. Vos también estuviste, ¿no, Vicente? Estuve, sí, coincido plenamente con Casac, ¿eh? Realmente, había un clima, pero al comienzo... No debe ser fácil, les pregunto a ustedes, ¿no? Acompañar a Nelly, ¿no? No debe ser fácil. No es nada fácil con Nelly. No es nada fácil. Nada. No es nada fácil. Sí, sí. Pero bueno, realmente una gloria, pensemos que es de la generación de las grandes cancionistas, de Ada Falcón, de Rosita Quiroga, Tita Merelo, Libertad Lamarque. Claro, pero aparte de eso es la otra parte. Realmente, más allá de esta longevidad y este hecho milagroso de seguir cantando los 100 años, hay que decir que tiene una trayectoria impecable. Digamos, podría tratarse de otro artista, quizás no tan importante, pero lo central, estamos hablando de Nelly Omar, que es una quizás de las mejores cancionistas de toda la historia del tango. Y realmente bueno, me parece que eso es la, también. Esa es la pregunta que estamos haciendo a nuestros oyentes. ¿Cuál es la cancionista más...? No, pero no digan Nelly Omar, porque si no va a ser aburrido. Vos también marcas tendencia. Ah, bueno. ¿Cuál, ¿qué querés? ¿Cuál fue o cuál es...? Votemos nosotros, digamos. Yo, Ada Falcón. Mira vos. Ahora le vamos a mutar a Lidia en ratito. Bueno, pero puede ser alguien también del presente, ¿no? ¿A qué teléfonos, Miguel? A los teléfonos 4999-8700. Y también, por el valor de una llamada local desde cualquier lugar del país, al 0810-222-0870. También estamos en Facebook, en Flores Negras, en Radio Nacional. Y estamos sorteando 2 remeras de Putumayo para aquellos que llamen y opinen sobre las cancionistas argentinas. Digo, no hay nada más... más antagónico al concepto de canción nacional que lo de Putumayo. Pero bueno, dos extremos. Así es Flores Negras, totalmente, totalmente. Bueno, yo un día, por ejemplo, decía que Putumayo tiene esa cuestión de que quizás mezcla mucho todo, pero también es un sello que permite meterse en universos. Yo, por ejemplo, la primera vez que escuché a un grupo francés que ahora me encanta y me hice fanático fue en Putumayo, y estoy hablando de París Combo. Je ne sais vibrer qu'en paratonnerre, je suis condamnée à l'éclair, la poudre éphémère, car si l'on m'aime, l'on doit me consumer, mais demain, oui demain, j'en fais le serment. J'ouvrirai les yeux, mes deux yeux tout en grand, sur un bel homme, un bel amant, qui laissera ma vie sauve tout en m'aimant. Je me suis cassé les dents, le nez sur bien des affaires. De cœur trop pincé, de mœurs trop épicées, car pour me plaire, l'on doit me consumer. Mais demain, oui, demain, j'en fais le serment. J'ouvrirai les yeux, mes deux yeux tout en grand, sur toi, en somme, mon bel amant. Toi qui as si m'attend tout en m'aimant. Thank you. je me suis allumée sans un éclair, sans même un brasier, juste une lueur à mon intérieur. Ta chaleur a su trouver mon cœur, mais demain, oui demain. Ya llegó nuestro invitado con un maletín de novedades. La entrevista de la noche en Flores Negras. Miedo te paraliza. No me importa saber que me engañas. No ves que necesito de vos, te quiero ver. Háblame como siempre, decí que me querés. Mentira, todo lo que estás diciendo, que soy en tu vida solo un remordimiento. Yo sé que es de pena. Anoche mismo he podido comprobar que ni la puerta de esta casa respetas. Yo vi con estos ojos los besos que te dio y oí que se reían burlándose los dos. Humildemente, sin embargo, ya lo ves. Yo te pregunto. Yo no sé qué es más difícil en el mundo del tango: si encontrar una muy buena cantante o si encontrar una persona que tenga buena onda, que tenga claridad ideológica, que tenga don de gentes. Bueno, cuando se concilian esas dos cosas, realmente estamos en presencia de algo realmente formidable. Y es el caso de Lidia Borda, realmente. Lo que estábamos escuchando era Cobardía, del primer disco tanguero de Lidia, de Entre Sueños, que recordaba Andrés que ya cumplió 15 años este disco. Y a todos aquí en el estudio nos trajo el recuerdo, la época y el tema de Luis Cardey. Y yo la primera vez que escuché a Lidia Borda fue en un concierto de Luis Cardey, que me parece que en Gandhi, creo. Y bueno, ¿cómo te va, Lidia? Bien, hola. Qué bueno. Exagerado. No, pero en serio. Todos conocemos a las artistas. Y vos, digamos, en el momento tenés algo que no tienen la mayoría de los artistas, que, digamos, sos normal. Eso es lo que vos te crees. Bueno, lo que proyectas, por lo menos. Bueno, gracias por venir. No, gracias. Me enteré que tenés un concierto a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. En el colegio de tu hija. Eso es totalmente, eso es totalmente más. Así que seguís de largo. Bueno, estás en un momento muy particular de tu trayectoria, porque estás a punto de grabar un disco, tu primer disco en vivo. Sí, sí, es el primer disco en vivo y... ¿Por qué? ¿Por qué decidiste ahora? Ay, no sé, ¿por qué me metí acá? No, bueno, en realidad lo que siempre me pregunto es... pero igual, bueno, es complejo, pero en realidad la pregunta era qué pasaba, qué viste, cómo es la energía, cómo se transmite la energía en el vivo y que es diferente cuando uno graba en estudio. Y la gente te lo dice, viste, qué sé yo, bueno, hay gente que dice que en el disco se escucha una cosa que, o en el vivo se escucha una cosa que en el disco no aparece, o no sé, hay gente que le gustan más los discos en estudio. Hay algunos que dicen que el vivo es la oportunidad de corregir errores. O de mejorar ciertos arreglos que uno no quedó muy conforme. En el estudio. No, uno cuando saca un disco, ya está, quedó el disco. Y quizás uno no está muy contento con el tipo de arreglo o de instrumentación o de timbre que eligió. Y en el vivo es el modo que tiene el músico de hacer lo que quiere. Sí, sí, claro. Claro, ahí haces... A lo mejor que yo, esta versión de cobardía, vos a 15 años decís, sí. Yo hubiese metido acá. Sí, lo que tiene el vivo, viste, es que también, o sea, es como... es una toma completa, es una toma en conjunto, no se hacen mezclas, no se hacen grabaciones por separado, de base, voz, y se agrega la voz y esas cosas que llevan mucho más tiempo en el estudio y que son... se trabaja de absolutamente distinta manera. Igual por lo que contaste, Lidia, en otra entrevista conmigo, decías que justamente tu idea es grabar temas que hasta ahora no has grabado, por lo menos en tus propios discos. Sí. Hay algunos que sí, que ya los grabamos, pero bueno, nos gustan mucho y los vamos a hacer de nuevo, pero no son tantos. Pero la mayoría son algunos temas que ya vengo hace unos cuantos años haciendo, o sea, que ya tienen una madurez interpretativa de alguna manera y qué sé yo. A pesar de que después se le hayan agregado cosas y que los chicos, los músicos sigan trabajando, ¿no?, en los arreglos y bueno. Chicos, quiero decir que Lidia Borda no vino sola, vino también con Daniel Gottfried en piano, bueno, un viejo compañero de ruta de Lidia, que ya está el hombre muy, muy profesional, ya se sentó al piano. Bueno, decime cómo te va, Daniel, ya sé que no tenés micrófono. Dijo bien. No quiso sentarse acá en la mesa con nosotros. Lidia, vos, una cosa que a mí siempre me interesó de tu trayectoria es que te gustan mucho, digamos, las ideas más o menos conceptuales, ¿no? Has hecho este disco que de algún modo tiende un puente hacia las cancionistas, has hecho también un disco íntegramente dedicado a Mansi, o rescataste la obra del Tata Cedrón, que era una obra que estaba encapsulada en el propio Tata, ¿no? Todo lo que hizo con Tunión, pero digamos era algo muy raro escucharlo sin la voz del Tata. Has hecho también un disco de los 40 y 50. Tus discos tienen como una idea previa. Lo que pasa es que, por ejemplo, este disco no tiene una idea previa. No tiene una idea previa en relación a, por ejemplo, armar un repertorio alrededor de tal determinada cosa. Pero una vez que está armado eso, empiezan a aparecer ideas, porque el disco ya en sí mismo es un concepto. Es un concepto porque después, yo no puedo pensar un repertorio como... O sea, siempre hay una conexión entre las canciones del repertorio. Ahora, por ejemplo, en este disco a mí se me aparecen ideas que unifican, digamos, y que lo conceptualizan, si se quiere, ¿no? Porque me parece que es así, que un repertorio en algún punto es una unidad de algo. Seguramente estamos viviendo los últimos años del disco como concepto, así que aprovechémoslo. Ah, ¿sí vos decís? Bueno. Sí, quizás no tanto en el tango, pero sí, en el rock y en el pop. Digamos, ya cada vez los chicos de 10, 12 años ya no piensan en términos de disco. La música se escucha de otra forma, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, qué sé yo, lo mío es un poquito anticuado tal vez. Sí. No, pero claro, pensás en una unidad, una cosa, en un concepto, porque en realidad también eso te ayuda a organizar cierta cosa en relación, por ejemplo, a mí en lo personal, a la interpretación. Pero a su vez vos estás metida en un género que es muy complicado. ¿Qué hacer hoy, 2011 sí. o 2002 o 96, como sí. el tema que escuchamos? Tenemos algunos márgenes corridos iguales en este disco. Bueno, igual nosotros pero siempre también, lo tuvimos. Pero está bien, pero la idea del qué sé yo. También puede decir, Tata, bueno, no sé, hay canciones, hay sí, cosas sí, que no sí, son pero ahí no hay una idea, digamos, una idea, una, sí. una matriz. Sí, pero hay un como estamos conversando, también, quiero decir, con Lidia Borda, y le estamos preguntando a nuestros oyentes que se tienen que comunicar, señores, ya hay muchísimos llamados. ¿A qué teléfonos, Miguel? Tenemos dos teléfonos, 4999-8700, y también el 0810-222-0870. Y también en Facebook tenemos nuestra página, Flores Negras en Radio Nacional. La pregunta que estamos haciendo es cuál fue o cuál es la cancionista más importante de la música argentina. Y bueno, yo dije Ada Falcón, vos... Mercedes Simone. Y bueno, estamos con Lidia. Sí, bueno, en realidad, claro, es difícil. Dentro del tango estás preguntando, pero sí. fuera del tango, o sea, yo tengo un indiscutible, pero... ¿Quién? Para mí Mercedes Sosa es la madre cantora. Claro, cancionista. De todas, también, pero de también. Las cancionistas sí. Lo que pasa es que también ahí yo no puedo separarme. Me parece que todos estamos de... un poco de acuerdo con lo que con sí, Mercedes Sosa, que sí, es la voz argentina. Sí, también por lo que significa su voz, ¿no? Como o sea, es una voz que no se repitió y no sé, es una voz absolutamente diferente. Pero bueno, yendo a las cancionistas, sí, tampoco puedo separarlas, porque cada una, como antes hablábamos fuera del micrófono, que tienen una cosa de identidad muy fuerte. Y vos te embelesaste, ¿no?, con el mundo de las canciones. Sí, en un momento, sí, porque en realidad yo iba a la búsqueda del primer canto dentro del tango, digamos, dentro de cómo había nacido la interpretación. Porque yo encontraba, qué sé yo, cuando me puse a armar el repertorio, la verdad es que mi repertorio no tenía ningún significado para mí. O sea, era un repertorio, un día me encontré con un papel lleno de canciones anotadas y no tenía... Me di cuenta que no valía nada para mí, que no tenía un porqué eso. Entonces me agarró un poco de desesperación, porque decía, bueno, si voy a cantar, tengo que cantar, pues si no es lo mismo cantar jazz, blues, o rock and roll, o tango, entonces si me iba a dedicar a eso, si realmente iba a dedicar un tiempo a profundizar en eso, tenía que saber por qué y qué estaba cantando y cómo. Y en realidad lo que me di cuenta es que lo que yo estaba... No, por ahí es exagerado lo que digo, pero por ahí había como una cosa un poco amaquetada en la interpretación, ¿viste? Sí, sí. En el cómo se cantaba, en cómo se tenía que cantar. Decime cuál fue tu... tu mayor consejero cuando estabas así en la búsqueda. Bueno, ¿tu hermano Luis, puede ser? Sí, uh-huh. Bueno, Luis en un punto, pero en realidad... Digamos que Luis Borda es un guitarrista excepcional de tango y de mucho más, ¿no? Ha hecho de todo. Bueno, y aparte hay que decir de Luis, que fue el productor de tu primer disco y también sí, el productor artístico de Luis Carday. Tuvo bastante importancia en ese momento, en ese resurgir del tango. Está un poquito tapado Luis Borda, ¿no? O sea, con su propio viaje y su viven, pues él vive en Europa, ¿no? Sí, él vive en Europa, pero bueno, también en ese momento igual estaba como tapado su laburo, sí. Y el disco de Mansi también lo estuvo arreglando él. ¿Quieren saber qué dice el pueblo de las canciones? A ver qué opinan. Bueno, Mario de Caballito, Nelly Omar. Natalia también de Caballito, La Negra Sosa. Bueno, está bien, quizás no aclaramos que la idea de cancionista quizás remite específicamente al canto nacional, a ese estilo, ese estilo tan marcado, ¿no? Ese que timbre, tuvo, ¿no? Ese timbre de los años 20 y 30, sobre todo en estas figuras que estuvimos mencionando, que es un timbre que se perdió y que yo creo que Lidia, sobre todo en Entre Sueños, recuperó del olvido. En un tiempo, mediados de los 90, en que hubo una especie de rescate de los repertorios previos al 40, entre ellos gracias al fenómeno que protagonizó Luis Carday, ¿no? Julián de Villa Crespo, che, yo sigo alguna gira de Parenme, a lo mejor. ¿No? Vos seguí, Mariano. Julián de Villa Crespo, también La Negra Sosa. Isabel de Merlo dice que es muy difícil elegir y cita una lista interminable. Mercedes Sosa, Virginia Luque, Mercedes Simone, María Graña. Después vamos a hablar de María Graña, que va a ser nuestra invitada del próximo sábado, seguramente. María Graña tiene una voz increíble. Es increíble. ¿No? Como instrumento es una cosa increíble. También no está reconocida, sí, María Graña. Sí, es verdad. Susana de Palermo dice que estuvo anoche en el Luna Park y agradece el comentario del concierto. Antonio, dice Virginia Luque, Nelly Omar, Suma Paz, muchísimos llamados, lo que hacen dos remeras. Suma Paz. Suma Paz. Suma Paz. Sí. Bueno, yo Suma Paz la tengo muy identificada con Nelly. Sí. A Suma, a Carmen Guzmán y a Nelly Omar. Lo que para pasa mí son que parte, ese, están recortadas ese, del mismo... ese canto austero, ¿no? Sí. Sí. Con una voz más bien llana y sin demasiado artificio. Filomena de Temperley, Tita Merino. Una felicita, gracias Filomena. Héctor Oscar Sánchez se comunicó vía Facebook, bueno, y vota por Mercedes Sosa dentro de las bueno, cantantes. Y Héctor Abuelo por Facebook. Ah, bueno, es la que dijiste. Sí. Bueno, ¿querés cantar un tanguito o lo que quieras? Bueno. Dale, tenemos aquí estoy con a dos. Bueno, venga, con excusas. No, no, no son excusas, pero viste que... Daniel Gottfried en piano, Lidia Borda en tos y voz. En tos y voz. ¿Sabes que tienes que cantar a las 2 de la mañana? O sea, tengo que cantar a las 2 de la mañana. ¿Qué tenés ganas de cantar? ¿Cantar algo que no sea? Vamos a cantar una cosa que es relativamente nueva en el repertorio. No es un tango, pero aparece en el repertorio tanguero porque lo grabó el Trío Argentino y hace muchos, muchos, muchos años. Pero yo lo encontré precioso y además muy... Ahora no me gusta la palabra, pero moderno sería. Se llama La Guinda. Dale. Cruel el Bravo. Bravo. Qué bonito, qué bonito. Muchas qué gracias. Bueno. Bueno, esto lo vas a hacer en la ciudad hebraica argentina. Sí. El 9 de el diciembre. El 9 de diciembre. Bueno, pues además de grabar un disco en vivo, tenés que meter gente, ¿no? Por Dios. Ni me lo digas. Ni me lo digas, sí, mucha gente. Así que vamos a esperar a que vengan a escucharnos. Ahora, no todo va a ser exclusivamente tango, ¿no? No, viste que esto no sí, es. Por eso. digamos, retomando eso, yo estaba pensando, digamos, este tema de este repertorio y de esta apertura tuya, y tus intereses y tus curiosidades, y esto en función, digamos, de lo que está pasando hoy con el tango, digamos, y toda esta movida que hay por el denominado Corredor Almagro, uh-huh. lo que pasa en Sanata todas las noches, uh-huh. lo que pasa en esa zona, y también lo que pasa en La Jaula, que vos tenés sí. mucho que ver con la actividad de La Jaula, y a veces quizás se pierde un poco de vista lo que hay jaula? En La Jaula. Sí, es la jaula una sala que queda en pleno San Telmo. Ah, no está funcionando arriba del Nacional, lo que era eso Nacional. Eso es La Jaula era nuestro show, sí. Se llamaba La Jaula Abierta. Pero, ¿y la casa cómo se llama el lugar? Se llama Café Rivas y sí, Arriba claro. de Rivas. Es Arriba Unidos. De Rivas. Estados Unidos al 300. Ibarcarce, sí. Donde ahí te presentaste muchas veces y eso también, sí. digamos, tiene que sí, ver sí, con tu sí, presente. Sí, absolutamente, porque eso en realidad lo que el año, bueno, para los que no fueron y no saben de qué se trata, el año pasado se organizó a partir de una propuesta y en realidad una idea que surgió una vez una juntada con Rita Cortese y Carolina Pelleriti. Estábamos juntas y a Rita se le ocurrió esta cosa de juntarse y empezamos a hablar de lo que para nosotras, a mí en lo personal, había significado de en la infancia la cosa de las peñas, por ejemplo, ¿no? Y cómo ese espíritu de la peña se había un poco perdido y que las veces que a mí me tocó ir a una peña en Buenos Aires fue una decepción tremenda. Entonces decíamos, bueno, lo que por ahí hace falta es eso, recuperar un poco ese espíritu que se había perdido. Ahí apareció esa idea a partir de la convocatoria de Rita de armar esto. Bueno, que lo armamos entre cuatro mujeres inicialmente, éramos Mavi Díaz. Teresa estaba ahí, ¿no? Teresa sí, Parodi. Pero Teresa en realidad, mira, Dolores Solá, Mavi Díaz, Rita Cortese, Carolina Pelleriti y yo. Entonces empezamos a hacer unas juntadas y después se transformó eso, empezamos a presentarnos en mayo del año pasado y éramos nosotras cinco, Mavi se bajó inmediatamente del proyecto con invitados después, pero con invitados tremendos, o sea, vinieron cada invitado que... Y uno de esos invitados fue un día Teresa Parodi que dijo, bueno, yo no quiero ser más invitada, quiero ser parte de La Jaula. Bueno. Entonces se sumó Teresa y funcionó todo el año con, no sé, cientos de invitados que pasaron y además claro. era un descontrol, porque empezaba, era como un rock and roll así tremendo, claro. empezaba a las 10 de la noche, no sabía a qué hora terminaba, pero a las 3, 4 de la mañana, 2, qué sé yo. Los jueves era. La que habla es Lidia Borda, está claro, ¿no? Eso nos dio muchas posibilidades en relación a lo que vos decís, Andrés, que... fue un poco descontracturar un poco lo que veníamos haciendo cada una por su lado y tomarnos ciertas libertades. A mí me sirvió para probar algunas cosas que yo quería hacer, un poco ya sabiendas, porque en realidad yo no me formé únicamente en el tango, como eso, creo que vos, ninguno vos de los de nuestra generación. Vos venís del under de los 80. De algún modo. En realidad yo vengo del tango, pero después de eso. Antes del tango. No, lo que quiero decir es que creo que lo primero que yo debo haber escuchado cuando nací debe haber sido un tango. Está bien, pero vos tuviste, digamos, vos curtiste mucho escenario, digamos, previo al tango, ya eras una artista que le gustaba subirse a un escenario y hacer sus cosas. Sí, que no me gustaba tanto subirme al escenario, hacía mis cosas, pero no me gustaba subirme pero al escenario. Vos actuaste me daba mucha vos, vergüenza. Vos en el Paracultural. En Medio Mundo Varieté. Medio Mundo Varieté. Sí. En Corrientes y Río Bamba. En Corrientes y Río Bamba. Yo vivía a la vuelta. Si habré visto a Don Cornelio. Porque... Claro. Bueno. Los lunes se hacía una cosa llamada el banquete teatral, que estaba buenísimo. Muy que bueno. También empezaba la trasnoche. Yo veía mucho a Don Cornelio en ese lugar. 80s, ¿no? Sí, profundo. Finales del 80, sí, 88. Hay un mensaje de Sandra de Villacrespo, dice, a ver, Lidia Borda, toda vestida de negro, en botas, tomando un taxi a eso de las 21:40 en la esquina de Brasil y Sánchez de Loria. ¿Pero si, qué me espías, si eras vos, chica? Tenemos espías por dos lados. Bueno, me manda saludos. Bueno, en mi casa, Sandra. Ahí. Bueno, Sandra, bueno. En mi casa. Bueno. Ay, qué peligro, Dios mío, no puedo hacer nada. Ha pasado el tiempo, lamentablemente, yo sé que es un tema que a vos te joroba porque sos coqueta y qué sé yo. ¿A quién no le joroba? Perdóname. Perdóname. Es un tema filosófico. Pero vos eras una nueva cantante hasta que ahora sos Lidia Borda. ¿Y cómo ves los chicos que hoy tienen 20, 25 cantantes o músicos? ¿Cómo es la movida actual joven del tango? ¿La ves? Quiero decirte, me resulta complicado el tema a mí, pero en realidad lo que me parece es que lo que es rara es la pregunta sobre el tango, en realidad, ¿no? O sea, me parece que lo que hay que es un poquito... Si hay gente interesada en una movida y en una cosa, y ya me parece que no importa tanto si es tango o qué. Pero sí, hay una pero cosa que se está moviendo y hay algo que está muy orgánico alrededor de la palabra tango, o sea, tango, ¿no? Sí. No que vos que decís, bueno, yo hago un foxtrot, sí. Digamos, y hay mucha orquesta y hay mucho festival under. Sí, hay mucha gente ocupándose del tango. Hay mucha gente tocando tango, hay mucha gente cantando. Me parece que está bueno, qué sé yo. A mí siempre esas cosas me parecen interesantes. Después, en qué vaya a derivar todo eso, es menos importante. Pero sí, es interesante, que esté ocurriendo, ¿no? Que quizás el fenómeno más interesante, por eso te preguntaba lo del café, lo de Rivas, es la posibilidad de tener continuidad, ¿no? Sí, porque sí. Digamos, no había escenarios y esto de poder tener presentar bueno, una vez a la semana. Bueno, pero una cosa que está pasando que a mí me parece mucho más interesante incluso que la cuestión con el tango es cómo se van generando espacios, cómo la gente joven en realidad lo que está haciendo es generar espacios. ¿No? Bueno, nosotros solemos ir al CAF, ¿no? Bueno, lo del CAF, lo de la gente de los chicos el Goñi, ahí en sí, el Goñi, este otro lugar Sanata, ¿no? Todo el circuito de Almagro. Eso a mí me parece mucho más interesante que si es tango que la no cosa es tango. Sí. Okay, te entiendo. Sí, vos igualmente en realidad... vos en el momento medio que te hinchaste, ¿no? El discurso alrededor del tango. Y sí, porque a mí, por esta misma cosa, ¿viste? A mí me parece que esa cosa tan rígida del purismo tanguero a mí me molesta un poco. Aunque a mí me cuesta mucho salirme muchas veces del purismo, ¿viste? A veces en la forma de cantar, por ejemplo, a mí me gustaría cantar mucho más libremente, poder hacer otras cosas con mi voz y trabajar de otra manera, pero nada, yo me formé bastante rígidamente. Imagínate, yo en el 76 tenía 10 años, entonces hay una rigidez ahí, sí, claro, ¿viste? Como yo, casi, sí. Y bueno, acabo de decir mi edad. Ya está. Gila. Bueno, escúchame, son 10 y 57, estamos con la coqueta Lidia Borda en Flores Negras, en la radio pública, la estamos pasando muy bien. Pero el tiempo pasa, Lidia. El tiempo pasa también ya para el programa de radio. Programa. Escúchame, no se termina todavía. Pero lo tenemos a Peteco esperando, creo, por teléfono. Pero antes de Peteco, te quiero pedir que cantes algo hasta el informativo. Simplemente eso. Tenés que cantar un tema de 2 minutos. Mirá lo que te digo. Lidia Borda aquí. Y nada, después nos quedamos un poquito más después del informativo. Dale. No, ¿qué? Puede tener 13. No nos veremos más. Lidia Borda, aquí en Radio Pública, en Flores Negras. Esto se llama Estirar en Radio. Te ayudo, Mariano, un poco. No, tirame los teléfonos, Miguel, dale. Sí, el 4999-8700. Y el 0810-222-0870. Estamos preguntando a los oyentes cuál es la cancionista, cuál fue la cancionista preferida de ustedes o la mejor. Hay muchísimos llamados. Estamos sorteando con aquellos que llamen y nos dejen los tres últimos números del documento, 2 remeras del sello Putumayo, así que aprovechen y llamen aquí a la radio pública. Bueno, vamos, Lidia. Gottfried en piano, impresionante. No nos veremos más. Qué lindo valsecito, Lidia. Qué divino. Qué impresionante. Bueno, ¿te quedas 5 minutos más? Me quedo, claro. Bueno, vamos a las noticias y hay más Flores Negras. Flores Negras. Flores Negras. Por la radio pública. Hola, habla Natalia de Caballito, mi DNI es 351 y para mí la cancionista más importante es la Negra Sosa. Un beso grande. Buenas noches, soy Antonio de Ferrari y aunque la consigna es difícil, no es difícil optar por una sola cancionista, yo voy a decir las que a mí me parece que son las mejores. Virginia Luque, Nelly Omar, Mercedes Sosa, Lolita Torres, Libertad Lamarque, Violeta Rivas, Estela Raval, Elis Candro, María Graña, Yuma Paz, Mercedes Simone. En mi documento termina en 908. Mi mensaje es para Flores Negras. Es imposible elegir una sola. Hay distintas épocas y distintas músicas. Yo podría elegir por lo menos dos, Libertad Lamarque y Mercedes Sosa. Bueno, soy María Inés de Almagro. Uy, está un poquito 30 segundos. Bueno, recién llamé, soy Blanca de San Isidro. Admiro a Lidia Borda, me parece una de las mejores voces de este momento, tan tierna, tan dulce. Y quisiera saber que digan dónde está actuando. A ver si logro ir a verla un día. Soy su admiradora, Blanca. Blanca, estás convocada para el gran recital de teatro de la Sociedad Hebraica ahí en la calle Sarmiento, ya no con la altura, 2200, ¿no? Más o menos. Bueno, 2200, que esto es el 9 de diciembre. 9 de diciembre. Que aparte vas a protagonizar un momento único, que es la grabación del primer disco en vivo de Lidia. Impresionante. Sí. Dudamos en decirlo en un momento, ¿viste? Porque la gente también, la gente tiene que venir a arengar, claro, un poco. Claro. Nosotros, si pero querés, por ahí vamos. Se inhiben ¿Cae un poco. Sábado? Viernes. Bueno, vamos ahí. ¿Qué querés que hagamos? Que ¡ah, bravo! Sí, sos la mejor cancionista de la historia. No, eso no. Hay más mensajes, ¿no? Dale. Papá, te quiero mucho, te estoy escuchando. Lola. Una gran cancionista, Lola. Gran cancionista. Una Lola auténtica, una hija del más auténtico. Sí, sí, sí. Qué grande Lola. Ahora está muy copada con Rapsodia, con Rapsodia Bohemia. Estoy hablando mucho con eso, sobre eso. Sí, se nos para de escucharla. Bueno, con es increíble. Sí, también con Queen. En un momento, y claro, en un momento. Cuando ¿Cuánto tiene Irene? Ahora, no, Manuel tiene 14 y Irene tiene 8. Pero 8. Manuel, cuando era más chiquito, se había enganchado con Freddie Mercury. No, ¿viste? Manuel, es sí, impresionante. Bueno, un beso grande, Lolita. ¿Cómo no? Espero que estés escuchando ahí. Te despierta todavía. Hay más. La mejor cantante de la historia del tango para mí es Azucena Maizani, porque también fue compositora, aparte de cantante. Amalia, mi número de documento termina en 602. Chicos de Flores Negras y producción, habla Isabel de Merlo. Yo les hice una larga lista, pero puse como primera, si me tenía que decidir, por Lolita Torres. Ustedes no habían aclarado que se trataba de cantantes que se dedicaran a la temática nacional, pero de todas maneras, Lolita Torres en su última etapa cantó excelentemente bien tangos y folclore nuestro. No la obvien, por favor. Nos retó. Pedile nos, perdón, nos retó. Pedile nos perdón. Retó. Bueno, perdón, pero todo nuestro respeto por Lolita Torres, por supuesto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tantas voces buenas ha tenido, por suerte, la Argentina. Que bueno, que tendríamos que dedicar un programa mucho más largo a cantantes, cancionistas. Me sorprendió que nadie haya votado por Susana Rinaldi. Si bien no sé, es estrictamente sí, una cancionista, sí, para pero mí tiene una importancia. Rinaldi, bueno, lo que pasa es que en ese, viste, en esta cosa de decir, bueno, hay momentos dentro de lo que han sido las intérpretes y que Susana realmente hizo un quiebre una muy interesante, sí. Y para mí una revolución interpretativa, la verdad, dentro de muy las relacionada mujeres, ¿no? con otras cantantes europeas, ¿no? Sí. Yo pienso en Mina, pienso sí. Un poco en Utelé, pero digamos, sí. esa cosa sí. muy hiper expresiva, teatral. Sí, sí, es verdad, claro, sí, muy hiper expresiva. Y, muy tana. Sí, muy tana. Y la manera de usar la voz también, ¿no? Una voz mucho más abierta, menos engolada, menos colocada en la cabeza. Y a su vez, toda su carrera, le hemos hecho muchas notas a Susana. Realmente ha tenido una carrera muy corajuda, muy sí, valiente. Pero eso para mí realmente es muy importante en ella, ¿no? Eso, cómo apareció ella enredándose en esa cosa interpretativa de un trabajo sobre las letras y sobre ciertos autores y como una cosa mucho más consciente que no pasaba, digamos. Había como una claro. cosa más del regodeo sobre la voz más que sobre la interpretación. Seguro. Me daba la sensación. Bueno, Lidia, se nos va el tiempo. Nos encantaría algún día hacer un auditorio grande con vos en el 2012. ¿Cómo no? Si es que seguimos, Martín Jiménez. Y porque nos encanta el auditorio y me parece que rendiría muchísimo. Aparte, llega todo el país, está buenísimo. Bueno, dale. Y siempre nos queda corto. Bueno. Hay muchísimos mensajes. Susi Leiva acá nos rescatan, ¿eh? Susi también. Leiva, sí, que a mí me encanta Fe. Susi Leiva. Muy bien, Susi sí, Leiva. Susi Leiva. Claudina de Figuera de Radio Nacional Rosario. Bueno, un temita de despedida. ¿Se animan? Bueno, ¿qué hacemos? Ah, los maté. Vamos, vamos, uno que sepamos todo. ¿Mano Blanca? Y de paso le mandamos un saludo a Nelly Omar, que seguramente está escuchando. Apures, cara blanca, que no tengo quien me espere, nadie extraña. extraña mi retardo, para mí siempre es temprano para llegar. No te apures, cara blanca, que al llegar me quedo solo. Y la noche va cayendo y en sus sombras los recuerdos lastiman más. Me achica el corazón salir del corralón porque me sé perdido. Me tienta la ilusión que ofrece el bodegón en su copa de olvido. Caña en la pena llama que me abraza, mal que no remedia pena que se alarga. Siempre lo mismo voy para olvidarla, y entre caña y caña la recuerdo más. Cara blanca, que aquí arriba del pescante, mientras ando traqueteando, voy soñando como cuando la conocí. No te apures, cara blanca, que no tengo quien me espere. Como entonces cuando iba compadreando la alegría de ser feliz. Me achica el corazón salir del corralón porque me sé perdido. Me tienta la ilusión que ofrece el bodegón en su copa de olvido. Caña en la pena, llama que me abraza, mal que no remedia pena que se alarga. Siempre lo mismo voy para olvidarla, y entre caña y caña la recuerdo más. Muchas gracias, mucha suerte el 9 de diciembre en el Ya. Y bueno, gracias por venir. Gracias, Lidia. Besos grandes. Hay más flores negras, dale. Un llamado, una pregunta, una opinión. El toque telefónico en Flores Negras. Bendita para las almas sedientas. Cuando el sol de la mañana calienta el pan cotidiano, la copla se vuelve figa en la oración de mi mano. Paso hacia el futuro, nos vale canto del niño, son huellas y decisiones sobre nostalgia y olvido. Aleluya, chacarera, resurrección de la vida, déjame andar en tu cielo, quiero volar de alegría. Quien escribe los destinos entre el nacer y la muerte, ¿a dónde va la conciencia que ha transitado su suerte? 11 y 16 de la noche, ¿cómo se nos va el programa? ¿Qué lo parió, diría Mendieta? La estamos pasando muy bien, realmente, Lidia, qué divina, qué cómo canta, qué pedazo de artista, realmente es... Es un lujo tenerla aquí. Qué linda la versión que hizo de No te apures, cara blanca, un tangazo que cantó Fiorentino, que cantó Verón con De Mar, es precioso ese tango. Bueno, Natalia Liubarov está en esta última media hora de Flores Negras, y bueno, solemos tener en realidad un invitado central por cada programa, pero en este caso realmente la oportunidad de poder al menos conversar 10 minutos con Peteco Carabajal a mí me entusiasmó muchísimo, y lo que estamos escuchando justamente es el track 2 de su flamante disco El Viajero, Aleluya Chacarera, se titula esta chacarera, bueno, es de Homero y de su padre Peteco, y bueno, estamos ahí en línea con Peteco. ¿Cómo te va, Peteco? Ahí está un poco bajo el retorno, a ver. No te escucho bien, ¿eh? Perfecto, ahora te escucho perfecto. ¿Cómo andás, Peteco, querido, tanto tiempo? Bien, bien, ¿vos? Bien, todo bien, acá pasándola muy lindo en la radio pública y tratando de escuchar la música que nos gusta. Qué lindo, qué sí, bueno. Sí, la verdad gracias que sí. Por pasar el disco Aleluya Chacarera, y que me ayuda a darlo a conocer y anunciar que para este miércoles voy a estar presentándolo en la trastienda a partir de las 9 de la noche. Es impresionante, Peteco, estaba leyendo ahí una nota que te hizo Cristian Vitale para Página 12 y vos decías que bueno, que estás trabajando pero más tranquilo. Es impresionante cómo laburas, Peteco. Yo, no sé, en octubre fui a Villasqués y decía Peteco Carabajal en vivo. Estás en todos lados. Y aparte, digámoslo, es parte del backstage. Yo quería tenerte, digamos, un sábado aquí, alguna vez, y estás siempre actuando los sábados. Es muy complicado. Hace tiempo que vengo trabajando casi todos los fines de semana. Hoy canté en Lanús a la tarde, por ejemplo, y ahora a la noche estoy en casa. Bueno. Pero si no, casi siempre estamos viajando a algún lugar del país. Escuché atentamente tu disco El Viajero, y cómo cada vez más le das rienda suelta a tus berretines, ¿no? El hecho de hacer covers, de jugar un poco más, de sacar de esa mochila, ¿no? De Peteco Carabajal, Chacarera, porque bueno, haces, por ejemplo, volvés a hacer un tema de Silvio Rodríguez, Vamos a Andar, haces una versión de Corazón del Ator, de Gustavo Cerati. Sí. Estás como más liviano, ¿no? Me parece. Sí, sí, sí, puede ser. Más intérprete. Sí, más intérprete, sí, es una cosa que me gusta, que lo he ido encontrando de a poco, esto, ya que antes, desde que yo empiezo a grabar como solista y a cantar como solista, empiezo a interpretar mis propias canciones. Y de a poco, bueno, ha sido un tiempo que tenía que ser así, porque justamente cuando yo cantaba primero con los Carabajal y con MPA, por ejemplo, después con Jacinto, León Gieco era uno de los que me decía, ¿y cuándo vas a cantar vos tus propias canciones? Claro. Entonces, me largué con eso, cantando, empezar a grabar nuevamente mis propias canciones y ahora ya es una etapa que necesito interpretar a otra gente, a autores que para mí siempre han sido importantes, que son referencia. Bueno, en eso estoy. Peteco, te saluda Andrés Casas, ¿cómo estás? Sí. Te quería preguntar yo, Peteco, digamos, ¿y qué pasa con, digamos, esa propia obra? ¿No estás escribiendo o simplemente, digamos, estás escribiendo pero lo dejás a un lado porque preferís mostrarte más como intérprete que como autor de canciones? No, sí, escribo, cada tanto hago algo, pero realmente cada vez menos, ¿no? Pero es también por sentir que con lo que hago me parece suficiente y me gusta nutrirme de lo que escriben otros y que a mí me gusta, que me representa, que encuentro belleza y encuentro mucho de lo que yo quisiera decir, lo encuentro en otros compañeros y me gusta cantar cosas que no sean mías. Y bueno, al mismo tiempo viene bien porque si no uno se siente obligado por ahí a completar un repertorio para un disco y son muchas canciones y ya no hay nada nuevo para decir. ¿Sentís eso? Y sí. Desde hace muchos siglos que no hay nada nuevo para decir. Bueno, es lo que dice Chico Buarque. Bueno. Es la verdad. ¿Qué nuevo hay para decir, por ejemplo, con canciones o con chacareras? Ya realmente está todo escrito. Uno tiene que volver a lo que hace uno, o por lo menos yo, es volver a encontrar la forma de decir lo mismo, pero desde un lugar diferente. Y eso, por eso... me parece... Mirá vos lo que decís, me parece súper interesante y lástima que no tenemos mucho tiempo para desarrollarlo, pero también lo engancho con el tema de que te has volcado en los últimos años de un modo muy riguroso, muy serio, a la pintura. Sí, pero eso no es que eso me quita... Digo, como que la expresividad tuya, de algún modo, como compositor, quizás sentís como... Que eso también lo ha sentido Chico Buarque y hay como... Yo te entiendo también, ¿eh? Hay muchas canciones en el mundo. Claro, hay muchas. Ahora hay que quedarse un poquito quieto y esperar que maduren las canciones, que madure la música y la idea y la letra dentro de uno un tiempo, que se vaya haciendo de a poco, porque a lo mejor en otras épocas no actuaba así, no sé, porque era otra energía. Estaba como explosiva la creatividad y era el tiempo que tenían que salir las canciones. Pero ahora no, ahora ya estoy más contemplativo con ese mundo de la creación. Está muy bien. Puse que fui a ver a Charly García la semana pasada y hay una frase de Charly en una canción que dice: tenemos que ir tan lejos para estar acá. Me acordaba de la línea de la chacarera, la frase de la chacarera esa, estaba donde nací... Tanto cosé para llegar a ningún lado. Claro, estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. Sí. Y todo eso lo enganché con el título de tu disco, que se llama El Viajero. El Viajero. Y también lo enganché con esa especie de tendencia que tienen sobre todo los santiagueños y los Carabajal, diría yo, de largar una canción desde lo más profundo de la tierra... Y que esa letra vaya avanzando y vaya subiendo hasta adquirir muchas veces un sentido cósmico, universal. ¿Estás de acuerdo con lo que digo? Sí, totalmente. Y digamos, ¿qué te pasa a vos con esto de los viajes, del lugar, del terruño? Sos de la banda, vivís en Paso del Rey, viajás por todo el mundo. Tu disco El Viajero en realidad es casi como un álbum familiar de fotos en el cual estás en muchísimos lugares del mundo. ¿Qué te pasa con todo eso? Bueno, a mí en este tiempo me pasa que me doy cuenta, por ejemplo, que la casa que tengo, el lugar que he elegido para vivir aquí, que es en Paso del Rey, es un lugar importante para mí, ¿no? Y a la vez hay algo que me empuja a ese ser santiagueño, a esa nostalgia de la vuelta, y sé que en algún momento también tengo que volver a ese lugar, que estoy volviendo siempre a ese lugar. Pero como en El Viaje a Ixtlán de Carlos Castaneda, uno está volviendo pero no sabe si va a llegar a ese lugar. Ese es el misterio. Interesante, y es el miedo, es la esperanza también, por lo que uno anda. Claro, qué interesante... Que te metas con Castaneda también. Hace poco estaba leyendo un texto de un poeta llamado Fabián Casas y también lo metía a Castaneda, que escritor el mexicano, ¿no? Que hizo todo de las enseñanzas de Don Juan, hizo todo también. Sí, el tema El Viajero, de el que da todo el argumento o el contenido a este trabajo, está inspirado en el libro Viaje a Ixtlán. Mirá vos. Esta canción está inspirada en ese relato que tiene en un momento el libro, que Don Juan, el maestro, le relata el viaje a Ixtlán, lo que es el viaje a Ixtlán, el significado. Y es un poco la vida, porque uno a veces decide cosas o tiene una idea sobre algo y a la vez también se está moviendo... la vida es por delante, no tenemos idea de lo que puede llegar a pasar, así que todas las previsiones y todos los planes se pueden cumplir, pero también está esa incertidumbre y están los deseos, como decía yo, por ejemplo, de volver, pero también me tira mucho esta casa y mi vida es en muchos momentos de mi vida yo estoy fuera de mi casa y fuera de la idea de Santiago, estoy lejos, en hoteles, qué sé yo. Sí. Bueno, Peteco, se nos va el tiempo, qué bueno. Bronca, mira, pará, no te vayas, quiero decir primero una cosa, los ganadores de un concurso que hicimos durante todo el programa, María de la Boca y Ángel del Chacarita, bueno, pueden pasar a buscar las remeras aquí en Maipú 555 con su DNI, así que María de la Boca y Ángel de Chacarita. Y Peteco, nos vamos a ir con un tema que quiero que lo anuncies vos, es un tema enorme, yo no encontré ninguna versión superadora a la de Mercedes Sosa, estoy hablando de Cuando Tenga la Tierra, sí. Ahora, me pareció impresionante que agarres esta canción de Daniel Toro y Petrocelli y que la hagas propia, porque me parece que es un tema increíble, y me gustaría saber brevemente que me cuentes por qué la elegiste. Bueno, he elegido esta canción como Vamos a Andar o Kimei no Ken, como simbólicas de una época, de un momento de la canción popular. Vamos a ir escuchándola de fondo, dale. Me estoy refiriendo a la década del 70, que creo que muchas cosas están volviendo de esa energía que había en ese momento, de la idea del mundo y de la idea del hombre y la tierra. Por suerte me parece que está volviendo esa energía y me parecía necesario retomar parte de ese cancionero que ha sido importante en la década del 70 y ponerlo hoy nuevamente a la consideración. Peteco, nos vemos el miércoles 16 en, dale, la trastienda a las 21. Bueno, te mando un abrazo gigante, un abrazo. Y gracias por atendernos. Chao. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será dulce, racimo. Buena semana para todos. Esto ha sido Flores Negras. Un saludo grande a Andrés, Miguel Vicente, Natalia, gracias. Paola. Nos vamos, señores. Hasta el próximo sábado a las 22. Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronauta de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, lo juro, semilla, la vida será dulce racimo en el mar de la tuba, nuestro vino. Cantaré. Esto fue Flores Negras. Un sábado más. Quedó mucho afuera. A no desesperar. En 7 días volvemos. Siempre por la radio pública. Siempre los sábados. Siempre a las 22.